Quédate en nuestra sintonía. Somos Estéreo Pinares, la voz católica de Siguatepeque. Sintonía. Somos Estéreo Pinares, la voz católica de Siguatepeque.